Hola Pablo, buenos días para vos y toda tu audiencia. Muy bien, te escucho muy bajito. Bueno, ahí vamos a levantar un poquitito el retorno para que nos escuches mejor. Carlos, dale. El viernes se reunieron con la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, y el gobierno provincial, y la ULPAM va a hacer un estudio para ver el costo de la energía eléctrica. A ver, contanos un poquito de qué se trata esto. Sí, tal cual. Si vos recordás, cuando nosotros estuvimos reunidos con el señor gobernador, donde le llevamos la inquietud de que el último aumento tarifario, al parecer, por lo menos de nuestros técnicos, es insuficiente para cubrir los costos, y le llevamos esa preocupación, digamos, donde el señor gobernador nos ofreció 60 millones de subsidios hasta fin de año, 5 cuotas. Ahí mismo dijimos de plantear, porque habíamos llegado a un momento donde los técnicos de la Secretaría de Energía con el FESPANCO, bueno, por ahí no terminábamos de ponernos de acuerdo con el incremento de los costos de prestación del servicio, y entonces que encargarle a la universidad un estudio de costos de tarifa, que de cualquier manera no solo va a ser eso puntualmente, sino un estudio integral, nos va a arrojar seguramente ese estudio un montón de cosas de importancia para el sistema eléctrico provincial. Y bueno, después que salimos de la reunión del gobernador, internamente, Secretaría de Energía con técnico de FEPANCO fueron trabajando, hasta ponernos de acuerdo sobre los términos de referencia que le íbamos a entregar a la universidad, por los cuales entendíamos a nuestro criterio de que debía basarse un poco el estudio y hacia dónde apuntábamos en principio, no obstante eso siempre abierto, que la universidad cuando arme su equipo de trabajo también nos sugiera o nos indique, de acuerdo a sus términos de referencia, algunas otras cosas que ellos creyeran importantes para poder aportar. Por lo tanto, lo único que hicimos es formalizar esa entrega al señor rector. Y ahí está, o sea, ahora simplemente tenemos que esperar una devolución en principio de la universidad cuando arme su equipo de trabajo a través de la consultora y las distintas áreas de la universidad, nos volverán a llamar para ver qué interpretan ellos, cómo, y a partir de ahí comenzará el estudio. Y bueno, nada, eso va a arrojar en principio, digamos, si es que había o no atraso tarifario ahora a junio, y hacia adelante quizás algunas cosas que nos faciliten no tener que a veces, bueno, tener este tipo, no sé si discusiones, pero de intercambio, y no podernos poner de acuerdo para que, por el bien de todo el servicio y de todos los asociados de las cooperativas. Claro. Carlos, ¿ustedes no tienen ya los costos, digo, la FEPANCO o cada una de las cooperativas? Me imagino que hará un estudio de lo que sale prestar el servicio. No es que se haga un estudio de lo que sale prestar el servicio, o sea, existe una tarifa actualmente, ¿no es cierto? Sí. Después lo que tenemos es la variación de los distintos costos. Ejemplo, el día que hay paritaria aumentó el costo laboral. Sí. Entonces vos ahí ya tenés algo. Si hay una inflación, obviamente vos tenés un costo. Si hay un aumento específico de alguno de los componentes, también hay. Lo que no quiere decir que uno, bueno, sea tan fácil ni sea algo matemático el traslado de eso. ¿Por qué? Porque cada costo, dentro de una estructura de costo, valga la redundancia, cada uno tiene un porcentaje de afectación, digamos. Entonces, y nosotros mensualmente le mandamos una planilla, una declaración jurada de costos a la Administración Provincial de Energía. Bueno, pero no obstante eso, es una declaración jurada que viene con un formato quizás de muchos años, que sirvió, sin ninguna duda sirvió, porque hasta ahora venimos funcionando con eso, y nunca está de más, inclusive en estos momentos donde, mirando hacia futuro, porque esto no solo nos va a dar un pantallazo de cómo estamos parados en la actualidad, sino mirando hacia futuro, donde a partir de la ley de energía nueva existe ya la posibilidad de tener usuarios generadores, cómo se va a comportar el sistema, o sea que nos va a dar la idea es esa, ya te digo, de que en principio veamos si había un atraso tarifario o no, veamos cómo están los costos y veamos hacia futuro también, quizás con polinómicas, con algún método de actualización ya, porque hasta ahora era como que uno, nosotros que yo, cuando veíamos que los costos, bueno, cuando había algún aumento de costo y demás, uno iba, mandaba una nota, golpeaba APE, che, y empezaba la discusión, necesitamos tanto. Bueno, que quizás hasta haya algo ya sistemático, programado, cada cuánto y va a haber aumentos, y con vuelvo a repetir, con alguna polinómica, y eso va a permitir previsibilidad no solo para nosotros, sino también para los usuarios. Claro. Carlos, en estos términos de referencia, yo, sin saber del negocio de la energía, ¿se va a discriminar por cooperativas? Digo, porque no es lo mismo la cooperativa eléctrica de Santa... No, totalmente. Es que por eso el trabajo es complejo. Por eso claro. Es complejo porque la universidad va a tener que recabar datos de todo el territorio de La Pampa. Porque aún así... en un pequeño ejemplo te puedo dar de que en dos concesiones, cuando hablamos de concesiones, hablamos de no de pueblos, porque hay 29 concesiones más el área no concesionada que el Estado le provee de energía, que es Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Ahumada, bueno, el oeste. Claro. O sea que esa sería la concesión número 30, si uno quisiera tomarla. Pero dentro de esas concesiones hay algunas que... corresponden a una sola localidad, otra a varias localidades, con localidades interconectadas, como vos mismo dijiste, la CPE le da también a Talibarroca, le da a Uriburu, a Anguila, a Lonquimay, a Catriló, a Mayer, o sea, y cada uno dentro de una misma concesión no es lo mismo una que las localidades interconectadas. Claro. O sea que es un trabajo importante. Así que es, bueno, por eso mismo la universidad ahora nos va a dar, que no nos dio el plazo el señor rector el viernes, pero nos va a dar una primera devolución como a su criterio, bueno, se encararía el trabajo y demás. Así que bueno, esa es un poquito la idea. Claro. Carlos, no pudimos hablar cuando apareció esa nota de la CPE quejándose precisamente sobre el atraso tarifario que la envió a FEPANCO. ¿Ustedes la analizaron esa nota? ¿Están de acuerdo con esa nota de que hay un atraso tarifario, de que los subsidios no alcanzan, que se está desfinanciando el sistema de cooperativas eléctricas? ¿Qué análisis hicieron de esa nota? ¿O es algo que le ocurre únicamente a la CPE? No. O sea, no hablamos en ese momento porque yo le respondí a todos de que hasta que nosotros somos orgánicos y hay un consejo de administración en la federación, y hasta que no se tratara, no es que se tratara tampoco ese punto exclusivamente, hasta que no haya una reunión de consejo donde, entre otras cosas, se tratan todas las notas recibidas de cualquiera, puede ser de nuestros asociados, de quienes son asociados, o sea, también se iba a tratar esa. El jueves pasado tuvimos reunión en la ciudad de General Pico, y se habló también de ese tema. Es que cuando arrancamos recién ahora la charla, cuando yo te digo que fuimos a decirle al gobernador que a nuestro criterio, que nuestros técnicos, las tarifas eran suficientes, nosotros estamos diciendo eso del primer día. Bien. O sea, nunca dejamos de no decir, o sea, la nota no dice nada que no hayamos dicho antes. Simplemente que entendíamos que en este camino de construcción y de diálogo que tenemos, donde habíamos estado con el gobernador, nos había dado subsidio, por más que también creemos que los subsidios no son lo suficiente, también entendemos eso, donde vamos a poner a trabajar a la universidad para un dictamen, entendíamos que bueno, de que podemos en esa mesa de diálogo, y vamos a volver a repetir, quizás con el estudio de la universidad o no, decir, bueno, teníamos o no tenemos razón, seguir luchando por lo que nosotros creemos que nos corresponde, digamos, o está bien. Pero nunca dijimos lo contrario. Está bien, bien. Así que, sí. Carlos, y te hago otra, por el tema de subsidios. La CPA ahí plantea que aparezca discriminado en cada factura de cada usuario o usuaria, para que el día que el gobierno retire los subsidios, el usuario sepa. Que va a dejar... Es lo que pasó, pero eso fue lo que pasó desde el congelamiento. En todo un congelamiento vos veías un ítem que te iba restando, que decía subsidio provincial por congelamiento de tarifa, que se fue quitando. Eso sucedió en este caso puntual, ahora, donde se recibe quizás no va con esa metodología porque no hubo un congelamiento tarifario. Uh-huh. Hubo un aumento de tarifa que nosotros creemos que es insuficiente, vuelvo a repetir, uh-huh, pero el aumento estuvo, no fue como en ese momento que había un congelamiento tarifario. Así que sí, tranquilamente puede ser, pero no obstante eso no hace a la, quizás a la cuestión, o no es lo más importante en este caso, porque es algo, digamos, por 5 meses nada más. No era como cuando se congeló por un año la tarifa, claro, y había un congelamiento, ahí no había habido ningún tipo de aumento. Así que puede ser una mirada técnica también de la CP, sí, que hubiese estado o no cambia demasiado en estos 5 meses. Claro. Carlos, bien, entonces me decías recién que no hay un plazo para que la ULPAN entregue este estudio, porque bueno, es complejo. No hay un plazo porque primero lo que tiene que hacer es darnos una devolución, de acuerdo, uh-huh, a nosotros el término de referencia, un papel donde dice dónde, y ellos ahora interdisciplinariamente lo van a tener que estudiar para ahí sí ver quizás a su criterio un tiempo estimado, inclusive de los distintos pasos, porque esto no va a ser una devolución total de una, ahí por ahí distintos pasos a ir cumpliendo, así que en esa vamos a tener quizás un pantallazo más preciso. Claro. Bien, Carlos, bueno, seguiremos charlando de esta cuestión. No sé si quedó algo que nos quieras decir de este u otro tema. No, de mi parte está bien, y no sé si a usted le queda algo, no. Estoy a disposición como siempre. Bueno, Carlos, que tengas buen día, muchísimas gracias. Bárbaro, gracias para ustedes, buen inicio de semana para todos. Igualmente. Adiós.